El Señor Jesucristo dijo, espiritualmente hablando, que las personas se conocen por sus frutos. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 7 dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, los frutos queremos decir las evidencias, las acciones, las conductas, el estilo de vida. Hoy vamos a conocer cuáles son las prácticas esenciales que todo miembro fiel de una iglesia bíblica debería de cultivar. ¿Están listos? Así que si usted está aspirando a ser parte de una iglesia bíblica, lo más seguro es que la iglesia, si le acepta a usted como miembro, va a esperar que usted cumpla algunas de las siguientes responsabilidades. Número uno, diría yo desde mi perspectiva pastoral, un tiempo devocional. Cada miembro de una iglesia bíblica debe de ser consciente que la persona más importante con la que debemos relacionarnos es Dios a través de nuestra relación personal con Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:5, ustedes son, dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas, los sarmientos, dicen otras versiones de la Biblia, y se refiere a las ramitas que salen de las ramas gruesas de la planta de la uva. Entonces Cristo se comparó a sí mismo con el tronco del árbol y a los cristianos, a los discípulos, con las ramas pequeñas de donde penden los racimos. Entonces, Cristo dijo que así como una ramita no puede vivir separada del tronco, tampoco un auténtico discípulo puede vivir separado de Cristo. Es importante que hagamos honor a este principio cultivando una relación constante con Dios por medio de Cristo a través de la oración, de la lectura, de meditación y obediencia de las Sagradas Escrituras. Esta disciplina tiene muchos nombres, nosotros la llamamos en nuestra iglesia o en muchas iglesias como nuestro devocional personal. Una responsabilidad esencial de un miembro de una iglesia bíblica es invertir cada día un tiempo con Dios por medio de la meditación sistemática de las Sagradas Escrituras y de la oración. Cuando digo la meditación sistemática es que se lee la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, y que se medita en esos pasajes. Lo ideal sería que cada uno tuviera una especie de diario devocional donde pueda hacer anotaciones de las cosas que va descubriendo, donde puede responder a la pregunta, ¿qué me dice este pasaje? ¿Cuáles son las lecciones o principios que aprendo de él? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Y después usar lo que aprendimos como una guía de oración de nuestras oraciones privadas. A través de esta disciplina, nosotros vigilamos nuestra relación personal con Dios de una manera cotidiana y diaria. Eso es algo que debería de hacer todo buen cristiano y obviamente todo aquel que aspira a pertenecer a una iglesia bíblica. ¿Hasta aquí está claro, alumnos? ¿Sí? Muy bien. Segunda responsabilidad de quien aspira a pertenecer a una iglesia bíblica es congregarse. Congregarse semanalmente. Cada miembro de una iglesia bíblica debe tributar a Dios la adoración pública congregacional que él se merece. Nosotros nos congregamos en primer lugar no por lo que vamos a recibir, sino por lo que le debemos dar a Dios. Y le debemos dar un tributo público de adoración en la congregación de los santos. Él lo merece. Él es nuestro rey. Por eso deberíamos ser parte al menos una vez por semana en alguno de los servicios de adoración de la iglesia local. Y deberíamos hacer todo lo necesario por ser parte activa de los programas y actividades en nuestra iglesia. Las Escrituras nos enseñan en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarnos es importante. ¿Por qué quisiera yo ser parte de una iglesia ni siquiera tengo la determinación de congregarme? Entonces una responsabilidad de un buen miembro de una iglesia bíblica es congregarse cuando menos semanalmente. ¿Hasta aquí está claro? Muy bien. Tercera responsabilidad de aquellos que aspiran a ser parte de una iglesia bíblica. Contribuir con sus donativos, ofrendas o diezmos, como lo quieran llamar. Diezmar, si quieren así decirlo. Cada miembro de una iglesia bíblica debe contribuir voluntariamente a la visión y a la misión de su iglesia por medio de sus contribuciones. Específicamente, con sus ofrendas, como lo llama el Nuevo Testamento. Lo mínimo, el punto de partida que una persona con entendimiento bíblico debería de contribuir en su iglesia local sería el diezmo. Pero llámale como quieras. Si es verdad que creemos en la misión y en la visión de una iglesia, debemos demostrarlo con hechos y no solo con palabras. Y nuestras contribuciones es una forma muy gráfica y muy simple de demostrar que queremos apoyar la misión de nuestra iglesia que se nos ha dado por el mismo Señor Jesucristo. Le voy a pedir a uno de mis alumnos que busque 2 Corintios 9, versículos 10 y 11, por favor, y nos haga el favor de leerlo. El primero que lo encuentre lo puede leer. 2 Corintios 9, versículos 10 y 11. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Gracias, Juan. La palabra liberalidad significa generosidad. Hay una promesa en ese pasaje, y la promesa es que Dios proveerá para que nosotros tengamos un ingreso a través del cual podamos dar, según hayamos prosperado, nuestras contribuciones. Dios es el que nos da la semilla cuando somos campesinos, y Dios es el que nos da el sustento de cada día para que de ahí ejerzamos fe y podamos contribuir a la causa de Cristo con nuestras aportaciones voluntarias. ¿Está claro hasta aquí? Cuarta responsabilidad de una persona que quiere pertenecer a una iglesia bíblica: servir. Cada miembro de una iglesia bíblica debe servir en alguno de sus ministerios organizados o movilizados por ella. En las iglesias le llamamos ministerio a las áreas de servicio específicas en las cuales los creyentes pueden aportar su tiempo, su esfuerzo y su talento para que todos juntos podamos sacar adelante la tarea de cumplir los propósitos por los cuales la iglesia existe. El Señor Jesucristo, antes de celebrar la última cena, lavó los pies de sus discípulos, y en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, les dio una instrucción muy clara. Vamos a leer ese versículo. El primero que lo encuentre lo puede leer. Está en Juan 13, 14 y 15. ¿Quién nos hace el favor? Juan 13, 14 y 15. Amén. Gracias. 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias. Entonces, hay algunas iglesias que practican el rito de lavamiento de los pies. Está muy bien que lo hagan, pero creemos que el espíritu de estas palabras está orientado hacia el servicio. El Señor Jesús dijo en otro lugar que Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el Señor ejemplo nos ha dado para que como Él hizo, también nosotros hagamos lo mismo, el ejemplo del servicio. En los tiempos del Señor, el esclavo más bajo o el siervo, el criado de la más bajo nivel de categoría o el hijo mayor de la familia, menor de la familia judía, era el responsable de lavarle los pies a los que comían en la casa. Y era el trabajo más humilde. Y el Señor Jesucristo cumplió esa tarea para dejarles a sus discípulos un ejemplo. Cualquiera que quiere ser parte de una iglesia auténticamente cristiana debe revestirse de la actitud humilde que hubo en Cristo y disponerse a servir, comprometerse a servir. Porque el cristiano, como dijera alguien, un dicho muy choteado, pero tiene mucho de verdad, el cristiano que no sirve, no sirve, ¿verdad? Entonces, servir es una responsabilidad de un buen cristiano, parte de una iglesia bíblica. La quinta de las siete responsabilidades que vamos a mencionar en esta ocasión es la de cuidar la iglesia. Cada miembro de una iglesia bíblica es responsable de cuidar a los demás miembros de la misma iglesia, especialmente en cuanto al bienestar espiritual. Esto se logra orando por ellos, orando por los demás, evitando los chismes, respondiendo a las necesidades que descubre en la iglesia según su propia capacidad, perdonando a otros y exhortándolos en amor a aquellos que persistan en pecar. Hay muchas formas en que la iglesia se cuida los unos a los otros, pero es una responsabilidad que todos asumamos esta actitud de amor los unos para con los otros. Si queremos pertenecer a una iglesia, se da por hecho que queremos hacerlo para cuidar de ella, no para destruirla. ¿Correcto? Vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 3, por favor. Capítulo 3, 1 Corintios 3. Vamos a leer el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero que observen el contexto, gracias. En el principio del capítulo 3, Pablo les dice a los cristianos de Corinto, les dice en el versículo 3, es 1 Corintios 3:3, les dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, no son carnales y andan como hombres. Como pueden ver aquí, había pleitos, divisiones, contiendas entre los cristianos de esa iglesia local. ¿Está claro? Entonces, Pablo dice más adelante, en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Entonces, actuar contra otros cristianos, murmurar contra los otros hermanos en la fe de nuestra iglesia, guardar rencor, son formas de destruir la unidad de la iglesia. ¿Me doy a entender? Y por eso dice el 16 que leímos al principio, nosotros todos juntos somos templo. Observen que la palabra templo está en singular. ¿Observan eso? En otros pasajes, como 1 Corintios 6, 19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aquí no está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Está diciendo que todos nosotros somos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros murmuramos, nos atacamos, nos dividimos los unos a los otros, no estamos cuidando el templo de Dios. Lo estamos dañando. Y Dios advierte de disciplina a aquellos que, pues, no cuidan del templo de Dios, que es la iglesia. Tanto la iglesia local, en su expresión visible, como el templo universal de Cristo, que es la iglesia universal. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Muy bien. Esa es la quinta responsabilidad de todo aquel que pertenezca a una iglesia bíblica. La sexta responsabilidad es la del discipulado. Ya dijimos que la Gran Comisión es una responsabilidad y una buena iglesia bíblica existe para hacer discípulos en todas las naciones, discípulos de Cristo. Entonces, si la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, cada miembro de una iglesia bíblica debe estar comprometido de una o de otra manera con esa misión. ¿Cuál misión? La de discipular. La primera persona que un miembro de una iglesia bíblica debe asegurarse de que esté discipulada, ¿quién es? A ver, les hago esa pregunta. La primer persona que cada miembro de una iglesia bíblica debe estar segura que está siendo discipulada, ¿quién es? ¿Nosotros mismos? Usted mismo, exactamente. Usted es una persona que debe asegurarse que usted está siendo discipulado. Que usted está entendiendo de qué se trata seguir a Cristo. Usted no puede dar lo que no tiene. Así que, discipular, y si usted todavía no está discipulado, entonces discipularse es una responsabilidad. ¿Por qué quisiera ser usted parte de una iglesia y no estar involucrada en la misión del discipulado? Si usted quiere ser un cristiano pero no quiere ser un discípulo, usted está confundido, usted no entiende el mensaje de Cristo. Un auténtico cristiano que es parte de una iglesia sana está comprometido de un modo o de otro con la tarea de hacer discípulos. Y después de hacer discípulo de usted mismo, también debe estar ocupado en hacer discípulos de los miembros de su familia hasta donde Dios se lo conceda y después cualquier otra persona que usted pueda. Discipulado, ¿verdad? Y la última de las responsabilidades esenciales de todo aquel que pertenece a una iglesia bíblica es participar de las juntas especiales. Las iglesias, como ya dijimos, conceden el privilegio a sus miembros de participar del liderazgo, no solo a través de hacer ministerio de liderazgo, sino también a través del voto congregacional en las juntas de miembros donde se toman las decisiones trascendentales. Cuando a veces se va a nominar a un nuevo anciano o pastor de la iglesia, los miembros tienen derecho y responsabilidad de emitir su opinión o su voto. Si se va a ejercer una disciplina en un grado eclesiástico, los miembros deben participar en esa reunión para el bien de aquel que está batallando con algún pecado. Es decir, la iglesia ejerce su derecho bíblico de ser parte de las decisiones importantes de la iglesia, es decir, los miembros de la iglesia participan a través de su voto congregacional en las sesiones o en las reuniones convocadas para ese propósito. El profeta Amós nos da un principio que debemos recordar en este momento, y es el de, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Verdad que no? No. Entonces, los que aspiran a ser miembros de la iglesia deben de tomar en serio cuando son convocados para una reunión ordinaria o extraordinaria y ser parte de las decisiones importantes de la iglesia. De otro modo, no se van a poder quejar después de que no los tomaron en cuenta si ellos no participan y no cumplen su responsabilidad de participar de esas reuniones especiales. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, haciendo un repaso de las 7 responsabilidades que hemos mencionado en esta clase, hemos dicho cuidar su relación personal con Dios a través de la disciplina devocional, congregarse de manera regular, semanalmente, en caso mínimo, contribuir con la misión y visión de su iglesia a través de sus ofrendas, sus diezmos, diezmar. 4, servir en alguno de sus ministerios. 5, cuidar la unidad de la iglesia, cuidarse unos a otros espiritualmente. 6, ser parte de la misión del discipulado, discipulándose y haciendo discípulos de otros. Y tomar parte de las juntas ordinarias y extraordinarias de membresía cuando sean convocadas. Nosotros animamos a que se hagan miembros de una iglesia bíblica solo aquellos que estén dispuestos auténticamente a ser y a hacer discípulos de Cristo según las Escrituras. Si usted está buscando una iglesia a donde ir a sentarse, disfrutar de un buen espectáculo espiritual, pero no comprometerse, entonces nuestra iglesia no sería una buena iglesia para usted. Porque nuestra iglesia tiene el propósito de hacer discípulos de los que ya están y movilizarlos para que salgan y hagan a otras personas discípulos de Cristo. Entonces, si usted lo que quiere es otra cosa, llevársela tranquila, entonces debe de conformar su manera de pensar al estándar bíblico y tomar una parte activa de un cuerpo local de creyentes para honrar a Jesucristo conforme a su voluntad, que es glorificando a Dios, adorando a Dios, haciendo discípulos, edificando a los creyentes y evangelizando a los no creyentes y ayudándoles a crecer espiritualmente. Bueno, de esta manera hemos definido las 7 responsabilidades esenciales de aquella persona que aquella persona habrá de cumplir cuando sea parte de una iglesia bíblica. En la siguiente clase vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo puedo dejar de ser miembro de una iglesia bíblica si así llegar a ser el caso? Bueno, esa respuesta será contestada en la próxima serie de este estudio. Nos vemos en la próxima.